escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Bienvenidos todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Todos en nuestro equipo queremos lo mejor para cada uno y todos nuestros oyentes. Nuestro espacio se complace en recibirlos y en darles una vez más las gracias por estar allí. Nuestro teléfono para cualquier comunicación que quieran tener con nosotros, 099-657-7004. 099-657-7004. Gracias. Y como siempre, nos vamos a nuestra primera sección. ¡Cuentos! El robot desprogramado, de Pedro Pablo Sacristán. Ricky vivía en una preciosa casa del futuro, con todo lo que quería y tenía el futuro. Aunque él no ayudaba mucho en casa, pero se puso muy contento cuando sus papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese momento iba a encargarse de hacerlo todo: cocinar, limpiar, planchar y sobre todo recoger la ropa y su cuarto, que era lo que menos le gustaba a Ricky. Aquel primer día, Ricky dejó su habitación hecha un desastre, solo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba perfectamente limpio y ordenado. De hecho, estaba tan limpio que no encontraba su camiseta favorita, ni su juguete. Por mucho que buscó, no volvieron a aparecer. Y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que le desaparecían. Empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de espionaje y siguió al robot a todas partes, hasta que le pilló con las manos en la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto, que estaba mal programado, y les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que cómo era eso. Estaban todos encantados. Tú mismo, tu cuarto, todo, tu habitación está mejor que nunca. ¿De qué hablas? Ricky trató de explicar, pero pensó que mejor conseguía pruebas. Incluso iba a tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre lo que escondía aquel amable y simpático robot. Finalmente, el robot oyó sus protestas. Se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de ropa. La verdad, no sabía que esto te molestaba, dijo con su voz. ¿Cómo no va a molestarme? Lleva semanas llevándote mis cosas. Claro que estoy enojado. Creía que no te gustaban y por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir y por las noches lo envío a lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia máxima, ¿no lo sabías? Dijo con cierto aire orgulloso. Ricky se sintió avergonzado. Llevaba toda su vida tratando las cosas sin mucho cuidado, cuando era verdad que muchas otras personas estarían encantadas de tener lo que él tenía y que de seguro las tratarían con mucho más cuidado que él. Comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado. Estaba verdaderamente bien programado. Como era tan inteligente este niño, decidió corregir su conducta y listo. Sin remordimiento, sin culpa, sin tristeza. Más bien, en alegría, corrigió. Se corrigió él mismo y decidió convertirse en un niño de máxima eficiencia. Puso mucho cuidado en tratar bien sus cosas, en tenerlas él mismo ordenadas y en no tener ni pedir más de lo necesario. Y cuando podía, le decía a sus amigos y ahorraban para comprar cosas útiles, juguetes lindos, y se iban con su buen amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. De allí que se hizo un lema para no olvidarlo nunca. Te pierdes pensando solo en ti, te encuentras al ocuparte de los demás. Está lindo este cuento, ¿verdad? Un robot de máxima eficiencia. Vamos a escuchar la música del robot y seguimos aquí en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también, con nuestro teléfono 099-657-7004, esperando por sus comentarios, lo que les parece el cuento, si han escrito cuentos y quieren que los contemos aquí en nuestro espacio, en fin, para lo que ustedes quieran. 099-657-7004. Música y volvemos con más de nuestro encuentro hoy. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Pues ese cuento del robot, ¿de qué vamos a hablar? hablemos precisamente de que estamos en el siglo XXI, donde la tecnología se ha convertido en herramienta que educa, que revoluciona, que nos mejora, que nos hace la vida más cómoda. Sí, así es. Claro, necesitamos aprender y practicar que la tecnología con criterio, con inteligencia, no solo hace la vida más fácil y el aprendizaje, sino que hace muy interesante la vida. Nos damos cuenta de cosas que jamás hubiéramos sabido sin usar la web y los teléfonos inteligentes. Conocemos a familias que están al otro lado del mundo. La verdad nos ha hecho la vida muy cómoda. Pero sí necesitamos prepararnos. Prepararnos para que nosotros la usemos y no seamos sus esclavos. Hay muchos niños, por ejemplo, que están jugando más tiempo en las computadoras y con los videojuegos que compartiendo con sus familias y con sus amigos. Hay muchas mamis o papis que están mucho más pegados al teléfono que hablando con sus hijos. En los restaurantes, en los parques, han hecho muchos videos de cómo los niños le hablan a los padres y los padres están sin oír, solamente pegados de los teléfonos. La vida en tecnología es muy divertida, muy cómoda y muy fácil, pero con mucho criterio, con mucho cuidado. Y recuerden, si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, simplemente tenemos que corregir, porque ahora lo sabemos y listo. Ah, un buen ejemplo de cosas que nos enseña la tecnología divertida y nos hace muy inteligentes es aprender a hacer robótica. Aprender. Los niños pueden aprender a hacer robots. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, cuando hablamos que robótica en clase, nos estamos refiriendo a que aprendiendo a hacer robot, nosotros vamos a aprender muchos conocimientos científicos sobre electrónica, sobre mecánica, sobre electricidad, sobre conexiones, mucho más allá de programar. A veces hay personas que solo programan, pero cuando nosotros hacemos los robots, estamos en otro nivel de conocimiento, en otro nivel de expectativa, en otro nivel de trabajo, y tiene que ver con la humanidad también. Cuando aprendemos los beneficios de hacer cosas como esas, de montarlas, de cómo funcionan las máquinas, nos hacemos mucho más inteligentes. Y eso es sumamente importante. La robótica es una manera de aprender cosas que por otros medios no serían tan fáciles. En muchos colegios ya existe esa materia de robótica. En el aula, sí. Y en muchos casos dejó de ser una asignatura que era solo para divertirse pero que no tenía nota. Y ahora forma parte del plan de estudios. Aparte de ser muy atractiva para los pequeños, para el aprendizaje de las ciencias, tiene muchos beneficios como la integración y la socialización de los niños, de darnos cuenta que somos humanos y eso es hermoso. Ya sabemos que, por ejemplo, los campamentos, los talleres promueven actividades de robótica. Si en nuestra escuela no hay y no podemos promoverla nosotros o nuestros padres, pues hay otros sitios donde la dan y podemos acudir ahí. Actividades de robótica para niños que están sintiéndose interesados por todo este mundo. Es una alternativa de aprendizaje muy divertido y de nuevos conocimientos muy interesantes para los más chicos, para los adolescentes y para los adultos también. Podemos ir a estos cursos o a estas clases en familia y hacer robot en familia. ¿Qué les parece? ¡Sensacional idea! ¡Celebremos con música! Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. A jugar. El mejor. El mejor. Es mi amigo. del robot. Gira y cuenta como yo. 1, 2, 3, 4. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. A jugar. El mejor. Me proteges, confío en ti. Grande y fuerte eres para mí. Muchas cosas él me enseñó. Y con su ayuda yo puedo ser mejor. Tu sonido escucharás, una vuelta voy a dar. Es el baile del robot, gira y cuenta como yo. 1, 2, 3, 4. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a... Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy contamos un cuento sobre un robot y hemos hablado de lo importante de la robótica en nuestras vidas, de lo divertida que puede hacer nuestra vida, de lo cómoda, de lo... interesante que puede ser aprenderlo, y que si en nuestro cole no lo hay, pues lo podemos buscar por allí, porque cada vez hay más oferta de talleres, de cursos de robótica, que incluso podemos hacer en familia. Las cosas que hacemos en la risa con nuestra familia nos unen más. Recordemos que las emociones positivas son las mejores del mundo, de la vida de cada ser humano. Pero seamos un poco más específicos para los papis que están oyendo el programa. ¿Cuáles son los beneficios de aprender robótica para los niños? Uno, un primer beneficio es que favorece el pensamiento lógico, porque aprendes a resolver problemas y retos matemáticos en forma divertida. Sí, aprender robótica también, como segundo punto, es una formación para el futuro. Para los niños, para que después puedan elegir entre carreras como tecnología, matemática, física, química, que son fundamentales y que hoy en día no son tantas las personas que la estudian porque les ha dado miedo cuando no han tenido excelentes clases de mate en sus colegios, pero que con la robótica se desarrolla casi sola porque nos estamos divirtiendo haciendo los robots. ¿Qué otra cosa nos podemos decir en esta lista de beneficios para aprender robótica en los niños? Que la robótica está íntimamente relacionada con la computación, y eso también es básico para los profesionales de hoy en día, que sepa mucho de computación. Así que un niño que estudie robótica probablemente será un adulto experto en computación. También, cuando hacemos robótica, estimulamos el trabajo en equipo, porque los protagonistas de la creación de un robot no es quien lo hace, sino quienes lo hacen. Se necesita la participación de muchas personas, de un equipo, a lo mejor no muchas, pero sí de un equipo. Y esto se puede conseguir haciendo robótica. También nos ayuda a más divertidamente aprender inglés, desde un plano técnico, porque casi todo lo relacionado con la robótica y la programación todavía está en ese idioma. También nos podemos hacer expertos en traducir. Quizás esa sea la profesión que elijamos cuando seamos adultos. Y o el oficio ingeniero o técnico en robótica. También cuando hacemos robot, los niños tímidos en los grupos de trabajo se les olvida su timidez,

y eso le hará más creativo para buscar respuestas, para aprender. La autoestima y la autonomía de un niño también se mejora cuando resuelve problemas, cuando se enfrenta a retos, a desafíos, y no está solo, sino que está en equipo. Esa es otra de los beneficios que tiene aprender robótica cuando uno es pequeño. También, por supuesto, nos hace más creativos, nos impulsa nuestra curiosidad, el diseño, cómo funciona, y nos hace tener más habilidades para darle al robot y a nosotros mismos, porque depende de nosotros lo que hagamos con el robot. También estimula el conocimiento fuera del aula. A veces los niños creen que van al colegio a aprender. Eso es aburrido. Conocer cosas es aburrido. Y cuando están fuera del colegio no quieren ni que nada que se les parezca. Pues haciendo robótica se dan cuenta que aprender es divertido. Y si en el colegio no lo hacen tan divertido, nosotros sí lo podemos hacer divertido. Si tenemos la suerte de maestros muy, muy interesantes, creativos y divertidos, no tenemos ese problema. Pero si no, lo tenemos. Y nosotros mismos lo podemos resolver. Ya que vamos a estar en casa, con los amigos, buscando conocimiento y haciendo cosas para hacer que esos conocimientos se apliquen. Y ahí, con esa diversión, aprendemos cosas. También nos dice que el ocio es sabroso, en el ocio tenemos muy buenas ideas. El ocio con tecnología es fundamental, es que nos educa y nos hace ser personas más agradables, más alegres, porque hacen y aprenden y sienten y viven en el conocimiento y la diversión que da aprender. Y por último, la robótica es muy buena también para las clases, porque a veces con la robótica enseñamos cosas que son complicadas, pero al hacerlo allí, al verlo y al poner a funcionar un robot, entendemos muchas leyes de la física, muchas leyes matemáticas que de otra manera, si solamente teórica, quizás no hubiera sido tan sencillo de aprender. Definitivamente, aprender robótica es divertido y eso es fundamental para el aprendizaje de los niños. ¿Celebramos con música estos otros tips sobre robótica? Sí, para venir a hablar sobre ¿a qué edad, por ejemplo, debemos aprender robótica? Mi robot se llama robot que parece que fuera como mi hermano. Me ayuda con las tareas y me despierta temprano. Prepara mi desayuno, dos huevos con tocineta. Y él no come nadita, pues se enchufa en la regleta. Mi robot se llama Bip, Bip, Bip, Bip, Bip, Bip, Bip. Cuando camina. Me acompaña y carga todos mis libros. Juega conmigo en recreo y con todos mis amigos. Todo el mundo quiere a Bip, aunque sea de metal, porque él tiene un corazón que parece de verdad, aunque tenga circuitos. Mi robot se llama Bip, Bip, Bip, Bip, Bip, Bip, Bip. Cuando camina. ¿Qué te hicimos? ¡Qué bueno! Veo que te ha gustado. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, a donde son bienvenidos los adultos también, encantados de recibirlos una vez más. Nuestro teléfono 099-657-7004. 099-657-7004, para lo que quieran, para pedirnos, para decirnos, para darnos, para intercambiar. Y seguimos con nuestro tema de hoy, la robótica, nuestro... sí, un buen cuento que contamos hoy sobre un robot que no estaba desprogramado, y a partir de eso hemos hablado de la importancia de la robótica. ¿Cuál es la mejor edad para que los niños comiencen a aprender robótica? Los niños de esta generación son nativos digitales, es decir, ellos nacen con aparatos, están familiarizados con el uso y el manejo de estas herramientas digitales y tecnológicas y esos dispositivos. Así que cualquier edad es buena para comenzar a aprender robótica. Hay centros educativos que ya dan clases de robótica y nosotros podemos también organizar nuestros talleres y llamar a algunos profesores muy buenos en esto, llevarlos al colegio, proponerlos, o ir a esos centros o llevarlos a nuestra casa y empezar ya si queremos. Para los adolescentes es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque a veces están un poco perdidos, demostrando, pensando, sintiendo cosas que les atormentan. Y con la robótica, se dan grandes placeres, se conocen a sí mismos, se ven sus habilidades, sus cualidades, sus equivocaciones, y las corrigen sin tanto drama como el que tenemos a veces cuando somos adolescentes. ¿Y qué se necesita para que haya robótica en nuestra aula? Bueno, tener los materiales. Hoy en día hay varios kits de robótica en el mercado, y hay de muchos precios, que tienen los componentes y están adaptados a las edades y nos dan buenas instrucciones. Entonces, bueno, podemos empezar con esos kits y que los profesores sepan algo de eso, o lo hagan ellos primero, porque también les gusta, porque también creen que es una posibilidad pedagógica, y que decidan llevarlo a su aula. Eso es todo. Si te ha encantado el tema, aquí va otro cuento de robot. Sí, hemos estado rompiendo en los últimos programas nuestra rutina de un solo cuento, porque hay tantos cuentos hermosos, porque los cuentos son tan maravillosos, porque nos hacen viajar, imaginar, crear, nos hacen inteligentes, conocer otros mundos, que por eso a veces metemos dos cuentos en un mismo programa. XT27 no era un robot cualquiera. Como bien decía su placa, XT27 era el mejor y más moderno robot, el modelo de robot más innovador de su generación, un producto realmente difícil de mejorar. Y él se sentía orgulloso, tanto que cuando se cruzaba con otros robots por la calle, los miraba con cierto aire de superioridad y solo reaccionaba con alegría y entusiasmo cuando se encontraba con otro XT-27. Todos los robots tendrían que ser como los XT-27, pensaba para sus adentros. Estaba convencido de que ningún nuevo robot podría superar los XT-27. Y que el mundo sería mucho mejor si todos los robots fueran como ese modelo perfecto. Un día caminaba por la ciudad biónica cuando de pronto apareció, justo a unos milímetros de sus sensores ópticos piezoeléctricos, que eran unos ojos normales, pero a XT27 le gustaba usar palabras raras para todo, una gran puerta amarilla. No sabía de dónde había salido, pero por suerte era un XT-27 y su rapidez le permitió evitar el golpe. Intrigado, decidió atravesar la puerta y fue a parar a una ciudad espectacular. ¡Todos sus habitantes eran XT-27! ¡Era alucinante! Entusiasmado por haber encontrado la ciudad perfecta para él, anduvo recorriendo aquel lugar presumiendo de ser un XT-27 y parándose a hablar con todos de lo genial que era ser un robot tan avanzado. Finalmente se instaló en una burbuja hiperplástica recauchutada, es decir, en una casa, a las afueras de la ciudad. Los días fueron pasando, pero se dio cuenta de que en aquella ciudad había algo que no le gustaba. Como todos eran XT-27, nadie tenía motivos para sentirse mejor ni más moderno que nadie. Y de hecho, nadie lo hacía. Ninguno miraba con aires de superioridad, y en el fondo comprobó que con el paso del tiempo ni siquiera él mismo se sentía especial. Todo resultaba tremendamente aburrido. Todos hacían todas las cosas igual de bien. Era imposible destacar en nada. Cuando se le ocurría algo que pensaba que era brillante, a todos se les había ocurrido lo mismo. Así que XT-27 empezó a echar de menos a todos aquellos robotitos variados de su mundo. Cada uno con sus cosas buenas y malas, pero distintos y divertidos. Y se dio cuenta de que hubiera preferido mil veces encontrarse con un divertido TP4, charlar con él, que volver a cruzarse con otro XT-27. Comenzó a buscar la puerta amarilla. Tardó varios días hasta que finalmente la encontró como la primera vez, justo en medio de una calle cualquiera. Apoyó la mano en la puerta, miró hacia atrás como despidiéndose de aquel mundo que le había parecido perfecto y con gran alegría empujó la puerta. Cuando despertó, XT-27 estaba en el suelo. Algunos le ayudaban a levantarse. No había puerta, solo un enorme y brillante robot amarillo con el que XT-27 había chocado tan fuerte que se le habían nublado los circuitos. XT-27, extrañado de no haber podido esquivar el golpe, miró a aquel robot. Nunca había visto uno igual. Parecía perfecto en todo, más alto y más fuerte que ninguno, y en su placa se podía leer XT-28, el mejor y más moderno robot. Habían conseguido hacer otro robot. Aunque parecía imposible, los XT-27 ya no eran los mejores robots. ¡Ja! Pero nuestro amigo no se entristeció en lo más mínimo, porque mientras soñaba con aquella ciudad perfecta, había aprendido que estaba encantado de ser distinto y de que hubieran cientos de robots diferentes, cada uno con sus cosas, mejores o no tan buenas. Y que, en fin, todos eran iguales, pero todos eran distintos. ¡Celebramos con música y despedimos nuestro programa por hoy! Tú le verás con la papaya.